Revisando las redes sociales, uno recibe algunas veces publicidades de distintas páginas y en esas publicidades nos encontramos con que la Unión Industrial de La Pampa, que es una asociación representativa, ¿no?, de la actividad industrial de la provincia de La Pampa, está organizando y ofreciendo cursos y capacitaciones a trabajadores industriales. Para hablar un poquito de eso, que está muy bueno, porque además las propuestas que ofrecen realmente están muy interesantes para quienes están, bueno, obviamente los que ya son empresarios, pero también para emprendedores, ¿no? Vamos a hablar con Rubén Gorordo, ¿sí? El ex presidente y es integrante de la comisión directiva de UNILPA. Hola Rubén, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Paula? ¿Qué tal Camila? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Rubén Gorordo, como recién nombraste, pertenezco a UNILPA, fui presidente hasta mayo. Yo pertenezco a la zona norte, en representación de los industriales de la zona norte. Hoy por hoy, como presidente, está Nicolás Grundy, que es de la zona sur de Guatauché, de la empresa Pazgrú. Pero bueno, nada, al contrario, para nosotros, siempre cuando hablamos con un medio de comunicación como ustedes, no es muy grato, bienvenido, porque es la forma que por ahí usamos para hacerle llegar a nuestro socio o no, por ahí lo que uno hace dentro de la institución y es bueno difundirlo, ¿no? Ya lo creo. Y la verdad que está buenísimo poder difundir porque estos cursos generalmente que yo estaba chusmeando ahí que ofrecen, realmente tienen, uno se los ve, a nivel nacional, no había visto esta oferta acá, entonces está buenísimo. Contale un poco a la gente cuáles son esos cursos y esas capacitaciones que está ofreciendo UNILPA. Claro, mira esto, bueno, los cursos, capacitaciones, esto yo creo que comenzó, no sé si llamarlo después de que tuvimos la pandemia, pero sí fuimos un avance, hubo que adaptarse muy rápido a los sistemas modernos de venta, de comunicación. El industrial se tenía que adaptar cómo lo hacía, cómo podía ofrecer sus productos, y lo tenía que hacer por ahí sin poder salir a ofrecerlo a distintos lugares. Y el tema de la comunicación y fue avanzando muy rápido y había que, yo creo que hay que capacitarse, y más que nada para estar competitivo también con el resto, no solo a niveles provinciales, nacionales, o por ahí para salir a competir a distintas góndolas internacionales. Entonces, una de las maneras que creemos más convenientes es capacitar por intermedio de cursos. Son cursos online, son cursos todos importantes para, más que nada, como te digo, para estar competitivo dentro de la industria, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un abanico muy amplio de cursos, de capacitaciones para hacerlo. Son todos online, son cursos que se pueden inscribir, no tienen un horario exclusivo. Si una vez que se inscriben, dura un total de 3 meses los cursos, las capacitaciones, en los cuales uno puede acomodar sus horarios para armarlo, así que lo vemos muy positivo. Y después, como dijiste vos, hay un abanico amplio de cursos y capacitaciones que un poco va y se amolda a necesidades que puede tener el industrial y lo que va uno cree que puede tener con las necesidades que va teniendo, ¿no? Rubén, estos cursos que mencionás están destinados para todos los asociados de UNILPA o para algún sector específico de estos asociados. No, es para todo aquel industrial que se quiera hacerlo. Sé que el asociado de UNILPA tiene un diferencial de costo, de si bien los costos son relativamente acorde a la situación. Pero bueno, si sos socio de UNILPA, tenés un descuento importante en hacerlo. Por eso uno siempre hace hincapié de que estoy dentro de UNILPA y pertenezco a la institución, como que creemos que es muy necesario tener que se puedan asociar los industriales, porque yo creemos que por ahí es donde debatimos las necesidades que tiene la industria y de una manera u otra por ahí podés llegar a hacerlas, buscar las soluciones o intentarla por lo menos, o ir debatiendo qué necesidades tienen las pymes pampeanas y por ahí en conjunto es más fácil buscarle una solución, más que nada porque las pymes pampeanas somos medianas, pequeñas, y por ahí por sí solo es muy costoso o por ahí los tiempos son más difíciles en llegar a un resultado. Entonces, por ahí en conjunto se nos es más fácil, tenemos que ir, no sé, tenemos muy buena relación con el Ministerio, con el Gobierno, con el Banco de la Pampa, entonces por ahí las problemáticas las hacemos llegar enseguida al sector que sea la falta y de ahí poder buscarle una solución o por lo menos un tratamiento y siempre con alguna devolución de algún pedido, como para ahí, no sé, te digo, plantear ir a ofrecer nuestros productos, como te dije en un principio, a un mercado interno, a un mercado de exportación, y por sí solo se nos es muy difícil si realmente no tenemos un acompañamiento del Ministerio, del Gobierno, de ICOMEX, en este caso de la agencia ICOMEX. O sea, yo creo que todo esto sirve, suma, y de la forma que lo vemos de ponernos competitivos con el resto del mundo, cuando yo siempre digo que los productos nuestros tenemos muy buenos productos, hay que trabajarlo y siempre hay que trabajar más que nada en por ahí tener un producto competitivo, y por ahí son necesidades que tenemos que solucionar puerta adentro, en este caso son capacitaciones y cursos, y no pasa tanto de un costo que tenemos que por ahí incorporar distintas maquinarias, como también sí lo hace falta, pero bueno, todo suma, ¿no? Sí, también, como decías vos un poco, Rubén, de contar con estas herramientas, en este caso con cursos y capacitaciones que hacen a cada industrial, ¿no? En su trabajo y en lo que ofrece poder perfeccionarse. Y también pensaba en la importancia de contar con estas asociaciones, con estas instituciones que apoyen en todo sentido a los trabajadores. Sí, un poco como decís vos, nosotros de lo que es curso de capacitaciones tuvimos apoyo desde, no sé, empezamos hace un par de años a armar, hicimos convenio con la Fundación del Banco de la Pampa, que nos dio una mano importantísima en distintos BAT. Ellos nos preguntaban por ahí qué curso de capacitaciones necesitaba el industrial, y ellos se encargaban de conseguirnos, armarlos, siempre haciendo, nos subsidiaban parte de ese curso, de esa capacitación. Entonces también lo hicimos con el mismo ministerio, hoy por hoy tenemos una muy buena acercamiento, relación con lo que es la facultad. Y bueno, entonces yo siempre hago hincapié, más que nada cuando nos juntamos ahora con los directivos, decanos de las facultades, que está bueno que armar por el sistema de trabajo con los industriales de La Pampa, porque así los chicos que salen de nuestras facultades ya tienen un conocimiento de lo que trabaja, lo que hace el sector industrial pampeano, y bueno, uno siempre cree y tiene conveniente que los chicos puedan quedarse a trabajar en nuestras industrias, que uno hace hincapié en eso, y por ahí teníamos un sector muy, o teníamos un periodo que no podíamos darle respuesta a nuestros jóvenes de una salida laboral, y yo siempre creo que era más preocupante porque se preparaban y por ahí veíamos cómo se nos van de la provincia a buscar otros trabajos. Y bueno, lo bueno es que puedan quedar trabajando dentro de la provincia, ¿no? Totalmente. Así que además, Rubén, hay que tener en cuenta que también esto de generar, ¿no?, estas capacitaciones y estos cursos que uno, que tienen que ver, uno dice, en Buenos Aires o en distintas provincias están como ya más adelantados, sobre todo los que tienen que ver con, por ejemplo, ustedes tienen ahí un curso de competencias laborales básica, de community manager, de marketing digital, muy avanzados, que realmente necesitamos ayornarnos para poder estar a la altura, porque, como vos decís, los productos los tenemos. Falta la formación complementaria. De cómo salir de la provincia a mostrarlos. Exactamente. Nosotros tenemos que salir, como dijiste, a mostrar nuestro producto y saber cómo nos posicionamos a venderlos. Yo te tengo que vender un producto a vos, te lo tengo que mostrar hoy, no sé, digital, distinto a lo mejor el industrial nuestro, como vos decís, así un producto venía a mi industria, te lo mostraba. Nosotros no hacemos un manual en un principio, por ahí una máquina que se probaba. Y bueno, yo creo que los tiempos cambiaron y por eso mismo que estamos hablando de cursos y capacitaciones, tenemos que ver cómo lo vendemos, de igual manera que lo hacen otras industrias, con distintas, no sé, como vos dijiste, marketing digital, la publicidad online, todo eso es lo que empezó a formar y cuando nosotros se inició hablando de estos cursos, estas capacitaciones, por ahí darle hay capacitaciones que son por ahí partes de un nivel terciario, otros no, otros son básicos y están adaptables a cualquiera de nuestros empleados de distintos sectores dentro de la empresa, se pueden adaptar muy bien. Algunos se han propuesto, se puede dar hasta un nivel terciario con una formación distinta, pero sí hay la mayoría son básicos de nivel inicial como para poder tener una formación básica dentro de la industria, de lo que uno quiera y se pueda referir, ¿no? Se refiere. Sí, también pensando, Rubén, en estos tiempos, ¿no? De redes sociales, de digitalización, de la importancia de estar en Internet. Exactamente, por eso, como dije al principio, lo que es la comunicación, información, avanzó muy rápido y por ahí para nosotros los industriales quedamos medio en eso, como que, no te digo nos superó, pero sí nos tiene que llevar a ser competitivo poniéndonos a la par de las otras industrias. Entonces, yo creo que estos tiempos de avance tenemos que ponernos a la altura del resto. Así que, y se empezó, como te digo, con cursos más básicos y todos tuvieron una aceptación. Los industriales quieren y están con necesidades de buscar esta forma de estar competitivo, así que lo vimos la manera fundamental de armarlo, difundirlos, y te vuelvo a decir, tenemos el acompañamiento de distintos sectores y está bueno que se armen y se hacen y solo sirve para hacerlo, sino para también dentro de los mismos industriales vamos charlando y debatiendo las necesidades que uno va teniendo y las problemáticas y por ahí, no sé, lo que quieren incursionar en la parte de exportación y nos consultamos y por ahí cosas nuevas y vemos que no es tan difícil como que uno parece de afuera que tiene que ser. Así que está bueno y siempre digo, para los industriales son distintos desafíos que uno va teniendo, ¿no? Ya lo creo. La gente que se quiera sumar y inscribir, ¿a dónde lo tiene que hacer, Rubén? Mirá, nosotros tenemos una página que es UNILPA, entra dentro de la página y puede buscar, ahí dice capacitaciones para tu futuro, busca, es muy sencillo, busca la propaganda, las especificaciones de cada curso, de cada capacitación, hace cliqueo y ahí ya empieza a poner sus datos y ya como que se conecta online, ya pasa a ser algo medio personal y se empieza a acomodar cómo quiere ir armando el curso. Es sencillo y lo tiene que buscar dentro de la página de UNILPA. Muchísimas gracias por esta comunicación, Rubén. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para inscribirse? No, tenemos los cursos. Están empezando, se empezaron algunos, se van haciendo, pero no es que tienen un vencimiento, sino se van armando de 4, 5, 3, lo van y se va armando el grupo, como te voy a decir, vos te acomodas tu horario y no tenés un horario, porque más de uno decir, no, yo tengo yo siempre digo, el industrial pampeano, el pyme, a la mañana se levanta, tiene que abrirse empresa, en medio día acomoda el banco, después, qué sé yo, capaz que a media tarde, tardecita, vuelve, ahí tiene su tiempo para hacerlo, bueno, ahí busca su tiempo y lo puede armar. Entonces yo creo que es adaptarnos al industrial, no el industrial adaptarse a nosotros, sino claro, nosotros buscar en qué momento se puede armar y siempre si buscar ese espacio, y si no lo tiene, tratar de en qué manera y cuándo lo podemos armar en conjunto. Así que de eso también lo vemos re positivo, porque es muy muy elástico y amplio cómo se puede armar, ¿no? Y yo creo que vos me preguntaste qué tiempo tenemos, se van armando, capaz que el mismo curso se armó, empezó, no sé, en junio y hoy te querés inscribir y lo empezás ahora, no es que te enganchás ni que te atrasas, sino lo empezás de cero, se va armando, en eso no hay problema. Muchísimas gracias, Rubén, y muchos éxitos con esta propuesta, seguirle metiendo y a seguir realmente haciendo realmente estas actividades para seguir formando, porque la realidad es esta, para todos, apto para industriales como para todos los profesionales en general, sí. Lo bueno de seguir capacitándose para seguir a la altura de lo que pide el mercado. Sí, en este, ya que me da el minuto, y por intermedio de ustedes, comunicarle a nuestros industriales que siempre tenemos momentos difíciles, pero bueno, de esta manera yo creo que por ahí se simplifican cosas capacitándonos, por ahí uno cree que lo tiene, que la sabe casi toda y siempre hay, siempre se aprende y se va aprendiendo y aprendiendo, así que bueno, y agradecerle a ustedes que nos dan el espacio para que nosotros podamos informar o comunicar a nuestros socios y no socios que se acerquen y que está muy bueno en participar, porque ya te digo, las devoluciones son positivas y cuando vamos a las reuniones, o por ahí son la mayoría online, siempre son para debatir, buscar una solución a los problemas, no ir a cuestionar problemas y no sacar nada en claro y a renegar, porque si no, para, no sé, nada, me quedo en mi casa es como un asado con unos amigos en una humería. Pero entonces yo creo que en esto se está claro, todo el mundo lo tiene claro, son reuniones con un fin específico y tenemos, yo creo que los industriales tienen muy claro en eso, así que los invito al que no está que se acerque a un ILPA que somos, más allá de industriales conocidos, amigos, está bueno para buscar soluciones por ahí dentro de la industria. Un abrazo grande, grande y muchísimas gracias, Rubén. No, gracias a ustedes y abrazo, saludos.